Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Buenas, buenas, bienvenidas a todas y a todos a un nuevo informativo semanal continental. Un saludo para quienes nos sintonizan nuamente. Nos encontramos con colectivos de comunicación de diferentes países de nuestra querida América para compartir un resumen informativo de esta realidad alternativa, popular, comunitaria, que desde cada uno de los espacios donde hacemos vida podemos compartir. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y voy a acompañarlos durante este resumen informativo. Para esta semana, muy movilizada, por cierto, vamos a enlazar con Chile, con Colombia, con Brasil, con Venezuela y Argentina. Así que súmense a esto que es el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para iniciar el recorrido, vamos a ir a Chile con Diego Vilches, de Radio Curruf. Un saludo para ti, Diego. Con un tema muy preocupante, vinculado a los derechos humanos de los niños y niñas chilenas. Es en el marco de la denominada crisis del SENAME. El SENAME es el Servicio Nacional de Menores, y esta crisis fue reconocida, bueno, más bien solamente por aquellos que son defensores de derechos humanos, pero que los diferentes responsables políticos no han asumido en su totalidad. Una crisis que fue conocida a raíz de la lamentable muerte de una niña, Lisette Villa, en un hogar de la ciudad de Santiago de Chile en el año 2016. Las pericias sobre el cuerpo de Lisette Villa arrojaron que había sufrido un resfrío sin cuidados, que tenía golpes, rasguños y diversos indicios de un abandono físico y emocional. La Vocalía de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales de la Universidad de Concepción realizó una concentración en repudio a las ya más de 1.300 muertes impunes de niños y niñas que viven en hogares del Servicio Nacional de Menores. Diego Vilches nos trae información al respecto. Un tema escalofriante que evidencia una trama de vulneración de derechos para los más vulnerados dentro de los vulnerados y vulneradas, como son los niños y niñas. Además, nos recuerda que el asesinato de las niñas guatemaltecas el pasado 8 de marzo continúa impune. Vamos a escuchar el aporte comunicacional del compañero Diego sobre este tema. Gracias a Yelen, desde Gualmapu, Temuco, Radio Curruf, para el Sistema de Información Continental. En Concepción, con fecha 12 de julio, se realizó una concentración por la dignidad de los niños y niñas del SENAME. El pasado miércoles 12 de julio se convocó por parte de la Vocalía de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales de la Universidad de Concepción, una manifestación y mitin en repudio a las más de 1.300 muertes de niños y niñas en hogares del SENAME, Servicio Nacional de Menores, que han sido conocidas como uno de los mayores genocidios en la historia de Chile y el mundo, producto de las precarias condiciones, insalubridad, torturas y abandono que viven los menores. La denominada crisis del SENAME fue detonada por la muerte de la menor Lisette Villa el año 2016 en un hogar de la ciudad de Santiago. En ese entonces, la directora del SENAME, Marcela Labraña, declaraba que la niña murió de pena, a instancias que familiares y pericias arrojaban un resfrío sin cuidados, golpes, rasguños y diversos indicios de abandono físico y emocional. A la fecha, han sido solo rasgaduras de vestimentas entre oposición y gobierno para culparse de esto que ningún gobierno atendió. A 8 meses de conformarse la Comisión Investigadora SENAME II en el Congreso para dar cuenta de la negligencia del Estado y organismos responsables del SENAME, como la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, el pasado 4 de julio debía votarse sobre el informe que daba cuenta de las responsabilidades del Estado y sus lacayos. Sin embargo, la mayoría votó en contra, dando cuenta del fuerte lobby gubernamental para proteger a Javiera Blanco, a la misma presidenta Michelle Bachelet y su gestión, puesto que desde la misma cartera se acusa manipulación política del informe en tiempos electorales. Lo concreto es que las llenas de gobierno y oposición pelean por poder y control, mientras son miles las niñas y niños que han fallecido en similares condiciones que Lisette, todos los años y todos los días. A continuación, parte del comunicado que leyó Francesca Soto, de la Vocalía de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción. El pasado martes 4 de julio se dio a conocer el rechazo por parte de la Cámara de Diputados al informe levantado por la llamada Comisión Sename 2, la cual daba a conocer la muerte de 1.313 niños y niñas en conjunto de sus causas, identificando, por ejemplo, la negligencia inexcusable de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. En este sentido, la responsabilidad política de la muerte de cientos de niños y niñas nuevamente es obviada por la clase político-empresarial a través del lobby y la creación de bloques en pos de la defensa de los responsables específicos. Que Jaime Campos, actual ministro de Justicia, declare que hablar de violación a los derechos humanos es una exageración, en el caso del Sename, demuestra un sesgo, incapacidad e involuntariedad política y abstracción de la realidad enorme. Entonces, nace la duda, ¿cuál sería la situación por la cual el duopolio político evidenciaría una violación de los derechos humanos? ¿Quiénes son los y las responsables de la muerte de 1.313 vidas al interior del Sename? Como Vocalía de Derechos Humanos Solidaridad de Conflictos Sociales, en conjunto con la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, hemos decidido convocar a esta manifestación en pos de evidenciar la situación que ha pasado por alto o no se ha problematizado lo suficiente. Es de esperar que el Estado y Gobierno vaya modernizando la manera en que controla estos hogares. Sin embargo, el problema es de fondo. No tiene por qué existir hogares para niños y niñas ni tampoco abandono para ellos. Es el reporte de Diego Viches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Vamos a ir ahora a la República Bolivariana de Venezuela, que continúa viviendo días de tensión política y social. El pasado fin de semana, la oposición política conservadora al gobierno de Nicolás Maduro convocó a un llamado plebiscito que no tiene sustento legal en la normativa venezolana, mientras que el Poder Electoral, junto al Gobierno Nacional, organizó para el mismo día el primer simulacro de votación para lo que van a ser las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente programadas para el 30 de julio. Vamos a hacer contacto con Niurka Calderón, de la web radio La Biglietti, para que nos informe sobre el desenlace de esta jornada tan controvertida. Un saludo a todas y a todos desde la República Bolivariana de Venezuela y que seguramente nos escuchan a lo largo y ancho de la patria grande a través del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta semana el tema central tiene que ver con las acciones que tanto el gobierno como la oposición adelantaron en el país este domingo 16 de julio en cuanto a lo que se conoció como el llamado a un plebiscito por factores opositores al gobierno y que no contará ni con el registro de electores, ni con capta huella y tampoco con el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, por su claro desconocimiento a las instituciones del Estado venezolano y que persigue contrarrestar a la convocatoria constituyentista. Mientras que por el otro lado se realizó un simulacro electoral de cara a la constituyente del venidero 30 de julio, momento en el cual se estarán llevando a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro en uso de sus atribuciones presidenciales como jefe de Estado, fundamentado basado en el artículo 347 y que convocó al Poder Constituyente originario el pasado 1 de mayo. Por otra parte, el jefe del Comando de Campaña Constituyente Zamora 200, Héctor Rodríguez, anunció que se activarían este domingo 16 de julio los puntos tricolor en las cercanías de los centros electorales en el marco del simulacro electoral pautado por el Consejo Nacional Electoral. Este domingo 16 de julio se realizó el simulacro electoral de los comicios para elegir 537 de 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Para este proceso, el Consejo Nacional Electoral habilitó un punto por cada una de las 22 parroquias en el Distrito Capital, mientras que 33 centros de votación fueron activados en el estado Táchira para este simulacro de la constituyente. Cabe destacar que a pesar de las fuertes lluvias suscitadas en la mayoría del territorio nacional, el pueblo se volcó a las calles y además por el gran número de asistentes en las filas fue extendido el proceso hasta horas de la noche. Ambas acciones lógicamente se dan en un marco de confrontación y tensión entre oposición y oficialismo, lo cual llevó a que este viernes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestara que el diálogo nacional entre el gobierno de Venezuela y sectores de la oposición es necesario para superar la situación política y económica que vive el país. Mediante un comunicado publicado en el portal web de la organización, Guterres manifestó su preocupación por la situación que vive la nación suramericana, que impide consolidar la paz en el país, y manifestó que nuestra preocupación está más presente que nunca sobre Venezuela. La paz y la democracia son mis deseos y el de la comunidad internacional. Es urgente una concertación nacional entre gobierno y oposición con dos grandes objetivos, manifestó. Uno, erradicar la violencia. Dos, los abusos. Tres, el fanatismo. Y por último, preservar el camino constitucional concertado, expresó el secretario general de la ONU sobre Venezuela. La oposición venezolana, por su parte, movilizó sus adeptos en el exterior para votar en distintas ciudades fuera de Venezuela, como un gesto de apoyo a su campaña para deslegitimar el proceso hacia las elecciones pautadas para finales de este mes. Aquí podemos escuchar cómo se está el pueblo en Petare, en Caracas, manifestándose a favor de la constituyente. Escuchemos. ¡Se mueven por la constituyente! ¡Todas y todos! Aquí ratificando nuestro compromiso patrio por la soberanía. ¡La constituyente sí va! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay patriotismo! ¡Petare se mueve! ¡Siempre consecuente con nuestro proceso revolucionario! Oye, háblame de la cantidad de personas que están aquí en el día de hoy. ¡Más del 40% del electorado del municipio Sucre de Petare en el colegio La Rocha! ¡En tiempo real! ¡Aquí se mueve Petare! ¡No tenemos miedo! Así se expresa en todos los puntos que fueron habilitados para este simulacro rumbo hacia la constituyente, el pueblo venezolano. Así también se expresa el pueblo que le dio una calurosa bienvenida en San Agustín, en Caracas, al canciller Samuel Moncada. El mundo tiene que saber cómo estamos en democracia aquí. Aquí estamos en democracia, aquí no hay ninguna dictadura. Estamos en democracia, aquí estamos nosotros defendiendo nuestra patria. Reportó Niurka Calderón para el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Continuando en la tierra de Bolívar, vamos a ir a Colombia con Viviana Ramírez de la agencia Prensa Rural. Ella nos trae un trago dulce porque el proceso de paz en Colombia, acordado entre una de las guerrillas más antiguas del continente, la FARC-EP, y el Estado colombiano, ha permitido conocer y visibilizar las experiencias artísticas y culturales de decenas de cultores y cultoras rebeldes. En una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Martín Batalla y Black Esteban, junto con Inti Maleiwa y Rubín Morro, guerrilleros y guerrilleras cultores de la FARC, fueron invitados y pudieron contar su historia. Vamos a escuchar este esperanzador reporte de la mano de Viviana Ramírez, de Prensa Rural. Soy Viviana Ramírez, de la agencia Prensa Rural. El proceso de paz en Colombia, con una de las guerrillas más antiguas del continente, ha dejado ver las manifestaciones artísticas de los farianos. Las noches culturales, hasta en los peores momentos de la guerra, siempre fueron ese espacio para la expresión y la distensión del cuerpo y del espíritu. Por eso cada uno debía compartir alguna de sus creaciones: Martín Batalla y Black Esteban, cantantes; Inti Maleiwa, pintora; y Rubín Morro, poeta. Todos guerrilleros de las FARC fueron invitados a la versión 27 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Han llenado auditorios y salones, y nos traen noticias de lo que fue la guerra, historias que para los colombianos son nuevas, y al fin podremos escuchar la otra parte de la realidad, la que tanto nos han tergiversado los medios de comunicación. Íntima Leigua lleva 14 años en las FARC. En su equipo siempre cargaba lápices de colores y hojas para ir retratando la realidad del país. En su obra se encuentran las explicaciones de las injusticias colombianas. Desenterrando Memorias es la obra que Inti trae al festival y consta de 12 pinturas donde narra las diferentes épocas de la violencia en Colombia. Inti nos cuenta cuál es el papel que juega el artista en la guerrilla. Yo digo que en ese momento el papel del artista guerrillero principalmente es derrumbar la mentira que han venido construyendo los enemigos de la paz. Con el arte hemos podido acercarnos a mucha gente para que conozca nuestros proyectos, nuestros sueños. Pero es que no es para hacerlo nosotros solos, es con todos los colombianos. Entonces ya el artista, que lleguemos a todos los barrios, a las veredas, a llevar al campo colombiano que ha sido tan abandonado por parte del Estado, donde yo sé que mucha gente en los territorios de Colombia no les ha llegado la oportunidad de trabajar con el arte. La música es una de las expresiones más populares dentro de las FARC. Cantar al amor, a la guerra, al campesino, a Manuel Marulanda o Jacobo Arenas es reconocer la memoria y difundirla. Por eso, Martín Batalla, quien lleva 12 años en la guerrilla, hace canciones con la obra de Íntima Leigua. Martín nos cuenta de la relación entre arte y revolución. Además, escucharemos una parte de la canción Desenterrando Memorias. De alguna manera el arte es una expresión de resistencia, ¿sí? Es una expresión de resistencia porque es una expresión de transformación de la sociedad. Desenterrando memorias de miles y miles, víctimas del conflicto han quedado invisibles. Para ellos mis cantos, mis memorias y mis pinturas. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Década de los 20, cíclico retorno, gobierna el godo que masacró mi gente. Y allá en Magdalena se inicia la faena un 6 de diciembre. Masacre de las bananeras, ay, contra mi pueblo inerme. Mataron miles y miles, miles y miles, miles y miles. Década de los 30, llega la eterna presencia. Campesinado luchando está, el camarero, el obrero en lustrabotas, los estudiantes en la gran ciudad, huelgas y paros aquí y allá, ligas y sindicatos, la efervescencia no la puede parar, desenterrando memorias. Y Rubín Morro, poeta marquetaliano, quien lleva 40 años en las FARC, publica su libro Diario de la Guerra y la Paz, relatos y poemas de trinchera. Iván Márquez, en el prólogo del libro, dice que Rubín describe la comunidad trashumante que es la guerrilla, en su labor de arquitectura de campamentos y caletas y en la cotidianidad de su vida en esos espacios, los puestos de guardia, las avanzadas y sus relevos, la voz del mando o el silbato de un oficial de servicio recordando la hora de estudio o alfabetización, del refrigerio y la comida o de la limpieza de los fusiles. Rubín nos habla de la importancia de la paz en Colombia y nos comparte uno de sus poemas. Hay paz en Colombia si todas las voluntades de toda índole del país se suman a este propósito. De lo contrario, no habrá paz en ese país. La paz no está ni en las llaves del Estado, ni en las llaves de las FARC, sino en las llaves del pueblo que tiene que unirse en torno a un propósito que se llama la paz de este país, la paz de Colombia, que es la paz del continente. Hay dificultades, pero estamos avanzando. Mágica luna que envuelve mis días, mis años, los anhelos que un día soñé y que me impulsaron a esta quijotesca epopeya, que se llevó miles de almas por todos lados. Llantos, risas y alegrías de un pueblo que no muere de rodillas. Unos hombres y mujeres desafiaron el gigante poderoso, el ávaro codicioso, para arar sobre los sueños hasta que lo tangible los golpeó, y las sienes y las frentes soñadoras del mañana y de la vida misma. mágica luna que nos guió en la oscuridad, altaneros árboles que rompen su mágica blancura, siluetas gigantes al filo del combate, espectral rostro en la absoluta oscuridad que deshoja dulzura eterna para la guerrillera que cayó bajo las luces de la muerte en el ocaso incierto de la guerra. Mágica luna que dormita sobre las esbeltas palmeras, vorágine de sentimientos, de penas y propósitos, gloria quizás o espina de laurel que se clava en lo profundo del corazón guerrillero. Nacarada mágica luna que alumbra la columna guerrillera, ahí está como siempre el grito libertario de Manuel, de Iván, de Reyes, de Jacobo, de Bolívar, de tantos héroes inéditos a la vera del camino hacia la victoria. Mágica luna que trae los amores, la ilusión de un beso y la humedad de tu cabello, cuyo rocío invade mi rostro, tus labios se abren para mí como la más dulce flor de la selva guerrillera. De tus encantos y tu misterio que se deshojó para mí, gracias mágica luna por aquellos ojos negros y tu gloria que fueron bálsamo para tu inquieta boca. Para ellos es sorprendente caminar la ciudad, hablar en un teatro, firmar autógrafos o tomarse fotos con la gente, después de tantos años en la selva. Se van de Medellín a sus zonas veredales con el corazón contento, porque se dieron cuenta que en la ciudad, donde ganó el no en el plebiscito, hay gente que se ha reconciliado y quiere conocer sus historias. Este fue un reporte de Viviana Ramírez desde Medellín, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Ahora nos vamos a ir al gigante del sur, a la República Federativa del Brasil, que vive días decisivos en su futuro. Por un lado, la reforma laboral impuesta por Temer y sus socios, que es un golpe muy duro para la clase trabajadora brasilera. Además, la persecución política a Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, que evidencia la intención manifiesta de deslegitimar cualquier alternativa a los gobiernos conservadores en América Latina. Para esta semana vamos a hacer contacto con la compañera Jacqueline Dister de la agencia Pulsar. Un saludo, Jacqueline, que nos trae tristes noticias sobre un nuevo asesinato selectivo en contra de un educador popular, defensor de la agroecología y militante del Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA. Él es José Raimundo Mota de Souza Jr., que fue asesinado a balazos en la tarde del jueves 13 de julio. La opinión de los líderes sociales y del Movimiento de Pequeños Agricultores es de que se trata de una represión a la lucha y a la organización de los trabajadores del campo. Hace poco más de un año, João Bigode, otro líder del movimiento en la región, también fue asesinado a balazos. Lo preocupante del tema es que con el asesinato de Junior del Movimiento de Pequeños Agricultores, arribamos ya a 47 trabajadores rurales asesinados apenas en los 7 meses que van del año 2017. Parece que para el pueblo organizado y movilizado, el neoliberalismo usa su mano de hierro, represión y muerte. Te escuchamos, querida Jacqueline, para que nos cuentes sobre este caso en un nuevo reporte para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Educador popular, defensor da agroecologia, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, e morador da comunidade quilombola de Jiboia, município de Antônio Gonçalves, na Bahia, José Raimundo Mota de Souza Júnior, foi assassinado na tarde de quinta-feira, dia 13. Júnior, do MPA, como era conhecido, foi morto a tiros enquanto trabalhava no campo com um irmão e um sobrinho, que conseguiram escapar com vida. De acordo com vizinhos, os assassinos o procuraram primeiro em sua casa e depois seguiram para a roça. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal em Juazeiro para exames de balística. Para lideranças locais e do MPA, trata-se de repressão à luta e à organização. Há pouco mais de um ano, João Bigode, outra liderança do movimento na região, foi assassinado a balas. Júnior do MPA é o 47º trabalhador rural assassinado nos primeiros 7 meses de 2017. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, a tendência é que o ano entre para a história como um dos mais violentos para os trabalhadores camponeses. Conforme estatística da comissão, compilada desde 1990, o ano mais violento foi 2013, com 73 assassinatos. De 2004 a 2014, o número não havia ultrapassado a marca anual de 39 mortes. Mas voltou a aumentar em 2015, quando foram assassinados 50 camponeses. Só no ano passado foram mortos 61 trabalhadores rurais. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Vamos a ir ahora a la República Argentina, en el sur de nuestra América, y seguimos, lamentablemente, con la persecución a la clase trabajadora. Saludamos a la compañera Rosa Martellotti del colectivo Nuestra América, que nos trae las voces de lo que fue la emblemática ronda de los jueves de las madres y abuelas en la Plaza de Mayo. Esta vez, la ronda en apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la transnacional PepsiCo y en contra de la represión ejercida por el gobierno de Mauricio Macri. El conflicto en PepsiCo comenzó el 20 de junio, cuando la multinacional, que posee capitales estadounidenses, despidió a 600 trabajadoras y trabajadores y además anunció el cierre de la planta ubicada en la localidad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Las trabajadoras y trabajadores decidieron ocupar la fábrica, reclamando su reincorporación. Sin embargo, el Estado argentino salió a defender a los intereses de la PepsiCo y la dirigencia sindical no dio muestras de gallardía, lo que desencadenó el desalojo y la represión por parte de los organismos de seguridad. Vamos a escuchar las voces del movimiento popular en la Plaza de Mayo de la capital argentina. Compañeros y compañeras de nuestra hermosa patria grande, desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martellotti. En esta oportunidad vamos a estar haciendo mención sobre lo ocurrido en esta semana sobre nuestra tierra. El día jueves, la empresa PepsiCo despidió y reprimió a más de 600 personas que quedaron sin su fuente laboral. La mayoría de las personas que fueron despedidas son mujeres sostén de hogar. En una carta que realizaron las mujeres que fueron despedidas a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le indicaron que nos dirigimos a usted debido a la difícil situación que estamos pasando y que seguro conoce. La empresa PepsiCo, que factura miles de millones de pesos en la Argentina y en el mundo, nos dejó en la calle de un día para el otro. Muchas de nosotras somos sostén de hogar, madres solteras, esposas que llevamos parte de lo necesario para sostener a nuestras familias. Muchas trabajamos hace años en PepsiCo y muchas estamos enfermas. Los ritmos de producción y las tareas repetitivas nos causaron enfermedades laborales como la tendinitis, que nos impide conseguir otro trabajo en otro lugar. La empresa nos ofrece una indemnización, pero ¿qué vamos a hacer cuando esto se acabe? ¿De qué manera vamos a darle de comer a nuestros hijos? Estas eran las palabras que remitían las trabajadoras a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ese mismo día, el día jueves, las madres de la Plaza de Mayo convocaron a los despedidos de sus puestos laborales de la empresa PepsiCo, sumados a la química, que está localizada en Zárate, de la provincia de Buenos Aires, donde también allí hubo otros 500 despidos. A sumarse a la ronda que realizan todos los días jueves, allí estuvimos acompañando el reclamo de los y las trabajadores en la ronda número 2048 que realizan las madres de Plaza de Mayo, y a continuación van a escuchar el audio de Luis Medina, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo. Contar lo que pasó en la fábrica, en las inmediaciones de la fábrica. Contarles que la fábrica está entablada en un barrio obrero, en Florida Oeste. Cientos de familias viven alrededor de la fábrica y muchos compañeros de la fábrica viven cerca de la fábrica. Así que los vecinos se solidarizaron, ¿no? Cuando vino la represión, salieron con sus cacerolas a las veredas, a las calles y la empezaron a hacer sonar en repudio a la represión. Contarles que la represión también fue para los vecinos, porque la policía bonaerense empezó a tirar gases lacrimógenos en forma indiscriminada sin tener medida. Así que a una cuadra de un colegio, a una cuadra de la fábrica, un colegio secundario que tuvo que ser evacuado por los gases lacrimógenos. A una cuadra y media, un colegio primario y un jardín de infantes que también tuvo que ser evacuado por los gases lacrimógenos. Compañeros, no hubo un herido grave y no hubo un muerto de casualidad de la forma que procedieron. A las compañeras la golpearon sin piedad, compañeras obreras que tienen 10, 15, 20 años de fábrica. ¿Qué saben de protesta? Ellas lo único que saben es trabajar, ir y ponerse a trabajar al lado de la máquina, son mujeres obreras. En ese marco estamos dando una pelea emblemática a los trabajadores de PepsiCo. Lamentablemente los burócratas sindicales no se ponen al frente de la lucha de los trabajadores. Entonces los trabajadores de base nos tenemos que organizar. La vez pasada, como les contaba, nos fuimos a juntar con los trabajadores de Atucha. Tenemos que coordinar todos los trabajadores para pararle la mano a este gobierno, para pararle la mano al gobierno de Macri, que vino por todos. Viene por todos los trabajadores. Es un gobierno de pocos, es un gobierno que gobierna para pocos. Y el resto lo estamos padeciendo, lamentablemente. En ese marco, agradecerles a las madres por este espacio, por esta plaza emblemática, por la plaza de ellas y nos dio ese espacio. Así que muchas gracias. Y nada, compañeros, nos seguiremos viendo en las calles en la lucha. Muchas gracias. ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! Soy Rosa Martelotti, del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Argentina. Gracias, Rosa, por tu contacto. Informamos, además, que la Sala Sexta de la Cámara Laboral consideró que la empresa PepsiCo no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis y, por lo tanto, no están dadas las condiciones para el despido de las empleadas y empleados. Este fallo judicial favorece solamente a un grupo de operarias, pero sienta un precedente legal a partir del cual todas las despedidas y despedidos pueden y deben ser reincorporados. Los jueces establecieron además una multa de 5.000 pesos argentinos diarios por cada día que la empresa no reincorpore a los trabajadores despedidos. De todas maneras, las organizaciones populares argentinas anunciaron diferentes planes de lucha y movilización frente a esto que es una política de despidos masivos, cierre y vaciamiento de fábricas y empresas. Así que toda nuestra solidaridad con el pueblo que se organiza, con la clase trabajadora que lucha en contra de los intereses despiadados de estos capitales que se van moviendo a partir de cómo los estados van liberando los espacios. Y también, ya que estamos en Argentina, aprovechamos para saludar a todas y todos los argentinos y argentinas que han luchado porque el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo sea ley, es decir, sea un derecho para todas las personas que así lo elijan. Porque esta semana se estuvo cumpliendo un nuevo aniversario de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario por el Poder Legislativo. Eso fue en el año 2010. Obviamente producto de la lucha de las organizaciones LGTB y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Así que nuestro saludo y reconocimiento a ese pueblo que se encargó de convertir una reivindicación en un derecho. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal, no sin antes hacer el debido recordatorio de que esta semana se cumplieron 5 años del dictado de la condena en primera instancia contra los 6 dirigentes campesinos paraguayos, integrantes del Partido Patria Libre Paraguay. Ellos son Agustina Costa, Aristides Vera, Basiliano Cardoso, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, acusados de haber sido partícipes del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas y perteneciente a una familia empresarial de aceitados vínculos con la cúpula del Partido Colorado. La sentencia unánime que los declaró culpables de todos los cargos planteados por la Fiscalía y los condenó a 35 años de prisión fue en realidad el cierre de un proceso judicial marcado por la intencionalidad política y la arbitrariedad del poder que intentaba criminalizar y desaparecer al partido del que forman parte estos compañeros. La sentencia fue dictada además en uno de los momentos más duros para las clases populares paraguayas, cuando las clases dominantes habían logrado, mediante el golpe sangriento de la masacre de Curuguatí, reorganizar sus alianzas y además reordenar el tablero político acorde a sus intereses, que les permitió sacar de manera ilegítima al presidente Fernando Lugo del poder. Desde el CICSI no olvidamos la masacre de Curuguatí de junio de 2012, como tampoco olvidamos a los integrantes del partido Patria Libre Paraguay: Agustín Acosta, Aristides Vera, Basiliano Cardoso, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez y Simeón Bordó, que se encuentran condenados injustamente por luchar. Así que aquí seguimos en pie de lucha porque la liberación de nuestros pueblos lo amerita. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos. Esto fue un nuevo programa del informativo semanal del CICSI. Gracias por su participación. Nos veremos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-CICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.